Sí, el día sábado la provincia mandó una nueva resolución en la cual se prorrogan todos los vencimientos de la licencia de conducir que venzan entre el 15 de febrero y el 2 de agosto, 180 días más tiene para poder conducir, es decir, que puede conducir 6 meses más. Cabe destacar que las licencias que vencieron antes del 15 de febrero no están autorizadas a circular. Por tal motivo recalcamos esto para la comunidad, que solamente la prórroga es del 15 de febrero a las licencias que vencen el 2 de agosto, el resto no. ¿Qué sucede con esas licencias que vencieron antes del 15 de febrero? Bueno, están habilitados para circular y cuando nosotros arranquemos vamos a arrancar dándole prioridad a las licencias que vencieron del 15 de febrero en adelante. Que la gente que se le venció antes el registro tuvo los plazos prudenciales, porque nosotros estuvimos trabajando hasta el 20 de marzo que estuvimos trabajando nosotros. Tuvo un tiempo prudencial para venir a renovarlo. ¿Ese tiempo elegido de 180 días a qué se debe también? La prórroga de los 180 días lo maneja la provincia. De acuerdo a los colapsos que van teniendo en diferentes municipios, se va ampliando la prórroga. Supuestamente hay un proyecto que se va a seguir prorrogando así hasta fin de año, a los efectos de no colapsar las oficinas, que no haya mucha circulación y amontonamiento de gente en las áreas públicas. Bueno, en ese sentido, ¿cómo vienen trabajando desde la oficina de licencias de conducir? Nosotros lamentablemente no estamos atendiendo, solamente está atendiendo el médico los días jueves para libreta sanitaria y certificados médicos en el horario de 8 a 11, y después tenemos un teléfono de WhatsApp de acá de Cañeras, 48-33-89, que atiende de lunes a viernes de 8 a 14 todos los reclamos y sugerencias, recomendaciones, todo lo que quiera saber la gente lo hace a través de esa vía telefónica y es respondido en el momento. ¿Y en el tema de calles cómo vienen trabajando ustedes? Con respecto a las calles lo maneja toda la parte de la dirección de tránsito con respecto a eso. Nosotros lo que le recomendamos a la gente que nos manda un WhatsApp, todo eso, que baje la aplicación Cuidar, que es obligación tener la aplicación en su teléfono para poder circular, por más que sea dentro del partido. Por más que sea, digamos, de solo de Cañuelas, ya teniendo el domicilio, bueno, muchas veces se manejan solamente teniendo en su documento el domicilio de Cañuelas, prefieren no realizar algún permiso o tener la aplicación, ¿no? No, es obligación tener la aplicación. Tienen que tener la aplicación, aparte es un testeo que realizan en forma cada 48 horas, el teléfono tenés que actualizarlo con la temperatura. Es una forma de tener y ver el movimiento que hay de todo ciudadano en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, Emilio, te consulto también con esto del COVID-19 que está afectando mundialmente en la oficina. Bueno, vemos que están también con los cuidados, vos estás con barbijo. También hay alcohol en gel, digo porque es una oficina pequeña también. Sí, es una oficina chica. Ahora vamos a poner, cuando empecemos a arrancar las mamparas, vamos a tomar los recaudos de que la gente atender en forma reducida. Ya se armó un protocolo, se va a atender 2 personas cada 20 minutos. En el transcurso que sale uno y entra otro, se va a desinfectar toda la oficina. Lamentablemente no vamos a habilitar los baños. Solamente para el uso del personal, que también van a ser desinfectados cada vez que ingresa una persona. Esa misma persona, antes de salir del baño, va a tener que desinfectarlo con lavandina y para tomar todos los recaudos, tanto para cuidarnos nosotros y a los contribuyentes que vengan. Bueno, sabemos que desde la oficina siguen trabajando, a puertas cerradas en este caso, pero bueno, ¿qué novedades nos podés adelantar? Bueno, mira, con respecto a novedades, bueno, la Agencia Nacional de Seguridad Vial está trabajando para poder habilitar nuevamente la página web para poder realizar los cursos online, para cuando se regularice todo eso, los principiantes puedan tramitar su licencia, que lamentablemente ellos van a ser los últimos, después de todo esto, en poder tramitar la licencia. Se va a priorizar las licencias que vencieron, como te dije, del 15 de febrero en adelante. Una vez que nos regularicemos con eso, vamos a arrancar con las otras vencidas. Bueno, el profesional siempre va a tener la prioridad. Con respecto a los duplicados, que la gente se quede tranquila, que lo haya perdido y que esté en vigencia, puede bajar la aplicación Mi Argentina y ahí tiene una licencia digital, es válida para conducir, así que también no es necesario que venga a sacar un duplicado. Con esa licencia digital puede seguir manejándose tranquilamente.